Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. El conflicto del País Vasco, o el llamado conflicto del País Vasco, tantas veces llevado a la pantalla, tantas veces reportado a base de noticias y de reportajes, es de alguna manera el argumento que gira en torno a la novela del escritor Carlos Fonseca. Para hablar con él, lo tenemos al otro lado del teléfono, allá en Madrid. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Carlos Fonseca, que es periodista y además escritor y autor de libros como Las Trece Rosas, que ha sido además llevado a la pantalla, libros como Garrote Vil para dos inocentes, donde se nos cuenta la triste historia de los jóvenes libertarios Joaquín Delgado y Francisco Granado, y ahora con la novela Nuz Negra, ambientada en el denominado conflicto vasco, salta del libro propio de investigación histórica a la novela de personajes. ¿Por qué este salto, Carlos? Porque me imagino que la técnica a la hora de escribir es muy diferente. Sí, bueno, contestándote a lo primero, porque quería cambiar un poco de registro. Llevaba ya, como bien has dicho, desde Garrote Vil para dos inocentes, había escrito pues 4 libros que tenían como protagonistas, personajes anónimos de la guerra civil, y bueno, me apetecía probar en el tema de la novela, de la ficción, y esa ha sido una de las razones. ¿Por qué este tema? Pues porque yo llevo muchos años escribiendo sobre temas de terrorismo y violencia política, y bueno, aunque sea ficción, requiere, digamos, de una documentación o un conocimiento que ya lo tenía, con lo cual me resultaba también bastante más sencillo a la hora de documentarme. Y bueno, esas son un poco las razones por las que me he decidido a dar este cambio. No en vano, tu primer libro publicado es Negociar con ETA. Sí, el primer libro es del año, se publica en el año 96, justo cuando el PP llega al poder, y es un libro que abarca desde la ruptura de las conversaciones de Argel en el año 89 hasta precisamente eso, la llegada del PP. Entonces, desde ese abanico de 6-7 años, los distintos intentos que hubo para recuperar el proceso de paz que se había roto en Argelia. ¿Qué es lo que se puede encontrar el lector que abra las páginas de Luz Negra? Bueno, pues como has dicho al principio, es una novela de personajes. En este caso son 2 chicos, Aritz y Eneko, y una chica, Livia. Los 2 primeros, digamos, que se mueven en el entorno de la violencia callejera, y Livia pues es una chica que no tiene nada que ver con ese mundo. Se conocen de manera ocasional y se establece un triángulo sentimental. Bueno, de estos 2 amigos, de Aritz y Eneko, hay uno que decide pasar o dar un paso y dejar la violencia callejera para empezar a colaborar con un comando de ETA, y a partir de ahí, digamos, que toda la historia se precipita, y que esa decisión pues va a tener consecuencias pues para la gente, para los amigos, la gente que le rodea, y para sus familias. Y bueno, a partir de ahí, digamos que la novela da un giro, y bueno, que atraviesa por distintas fases, en las que aprovecho también para dar a conocer cómo es el mundo interior de la gente que cruza la frontera y para incorporarse a un comando. Un dato a tener en cuenta en tu novela es que los personajes que gravitan en ella, lejos del tratamiento convencional que a veces se da por determinados medios de comunicación en este conflicto, son personajes bastante complejos. Es una novela en la que no hay ni buenos ni malos, por decirlo así. Vamos a ver, yo lo que no quería hacer, primero porque es ficción, y entonces lo que yo quería hacer es estereotipos, es decir, estos señores meditan la violencia callejera, meditan en ETA, y bueno, son muy malos, muy malos, muy malos, entonces creas un arquetipo donde, bueno, pues es una especie de cajón desastre donde puedes meter a todos los personajes. Yo en este caso lo que estoy diciendo es que al margen de la opción que ellos toman por el recurso a la violencia para hacer valer sus ideas, lo que estoy contando es que es gente también normal y corriente, más allá de esa decisión, es decir, es gente que estudia, es gente que se enamora, es gente que tiene familia, que puede o no puede tener nada que ver con ese mundo, pero que sufre las consecuencias. En definitiva, personajes con aristas y personajes complejos, porque si fuesen arquetipos, pues diríamos que la novela me parece que se derrumbaba. Además, en la novela se muestran los estragos o el asesinato de un policía que además pertenece al mundo de la Brigada de Interior o de las relaciones, digamos, en la lucha contra el terrorismo, pero también se muestran aspectos como las torturas en comisaría. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de todo esto. ¿Es posible en una misma novela, en un mismo libro, hablar de las dos cosas a la vez? Bueno, que supone el hecho está que figura en la novela. Vamos a ver, el problema que hay al abordar este tema, hay muy poco en narrativa y en ficción que aborde el tema de ETA. Hay algunas cosas de Bernardo Achaga, de Fernando Aramburu, pero hay muy poco. Y entonces lo que me estás planteando pues coincide con ese arquetipo, es decir, no puede haber torturas, bueno, yo ni digo de que las haya ni que no las haya. Yo lo que digo es que en mi novela detienen a una persona y a esa persona la someten a torturas. Y también hay, no solamente ese asesinato del que hablas, hay, en la novela aparecen reflejados bastantes más, unos cuantos atentados más, y ahí aparecen también las... el sentimiento o la frialdad, digamos, con que en algunos casos actúan los miembros de los comandos. De manera que lo que he intentado permanentemente es que no se intente llevar la novela a que esto sea una referencia a un hecho concreto. No, es ficción y como tal está escrito. Luego, bueno, pues que cada uno... saque sus consecuencias, sus conclusiones, vamos, si eso puede ser verdad o si no puede ser verdad. Eso ocurre en mi novela. Quizás para algunos es todavía un periodo traumático porque hay muchas víctimas cuando se habla del conflicto vasco, y me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo ha sido recibida tu novela? Por ejemplo, no sé si tienes conocimiento de cómo ha sido recibida tu novela en los ámbitos propios de la izquierda abertzale y cómo lo ha sido en los ámbitos propios del mundo, digamos, institucional, en el mundo quizás de algunos periodistas que se mueven en torno a las instituciones. No tengo ningún tipo de... Nadie me ha llamado, ni de asociaciones de víctimas, ni para alabarme, ni para insultarme, ni tampoco me ha llamado nadie de la izquierda abertzale en el mismo sentido. Los únicos datos que te puedo dar es que el libro... el sitio donde mejor ha funcionado sea en el País Vasco. ¿Por qué? Bueno, pues parece obvio que es un tema y un problema cercano en el que, bueno, que mucha gente que vive allí pues lo ha vivido, bien con un familiar directo o con un amigo, y bueno, es un tema que tiene para ellos más atractivo. Pero más de ahí, las únicas referencias al final que tiene el libro son las ventas. Luz Negra también es la novela en la que un personaje, un periodista, trata de resolver o trata de adentrarse en la muerte de uno de estos jóvenes que ha pasado ya a integrarse en ETA y que ha sido asesinado, parece ser, con la policía. Me gustaría que nos hablaras un poco de esta trama argumental que también se desarrolla en la novela. Bueno, para lo que pasa es que si te lo cuento todo al detalle, lo vamos a destripar el libro. Bueno, es cierto que la novela entra, yo incorporo un periodista al que le va a llegar una información, y esa información lo que va a empezar es a indagarla, porque lo que aparentemente es una muerte en un enfrentamiento, pues puede no serlo. Y puede ser directamente un ajusticiamiento. Entonces él, pues empieza a investigar esa historia y ahí pues aparece reflejada un poco la relación de los medios de comunicación con la policía, con los servicios de información. Aparece también el mundo de los confidentes y aparece también las dificultades que hay para informar, o que ha habido durante mucho tiempo para informar, está saliéndose de la versión oficial. Y este periodista será el que descubra, una historia oculta que hay detrás de la novela y que el lector pues no va a conocer hasta una parte muy avanzada. Además, periódicamente se publican informaciones del GAL o se publicaban de la Guerra Sucia, y una vez sí y otra también, casi siempre en ellas aparece la figura de Jacinto Ángel Guerrero Lucas, que llama la atención porque también fue abordado en tu libro de investigación Garrote Vil para dos Inocentes, porque parece ser que en aquella época este personaje podría ser un confidente de la policía franquista. Estas informaciones nos hablan de que quizás algo también acerca del GAL tuvo que ver este personaje. ¿Qué sabemos de Jacinto Ángel Guerrero Lucas, Carlos? Este personaje no tiene absolutamente nada que ver con la novela. Efectivamente. Yo, desde luego, no acusaré a nadie de pertenencia a los GAL si no hay de por medio una causa en algún tribunal o que se le investigue. A mí eso no me consta. ¿Quién es José Ángel Guerrero Lucas? Bueno, pues es un personaje que formó parte de las Juventudes Libertarias y que está relacionado con el caso del GAL y Granados, del que antes has hablado. La gente que le conoció cree que la detención de aquellos dos libertarios fue consecuencia de una relación de esta persona. Bueno, esta persona, pasan los años, tenía muy buenas relaciones con la policía francesa, era masón, y el Ministerio del Interior, y estoy hablando de la época de José Barrio Nuevo y de Rafael Vera, la Secretaría de Estado, estoy hablando a partir del año 89, digamos que empieza a trabajar para el Ministerio como asesor. Entonces las relaciones entre Francia y España en el tema antiterrorista pues eran malas, y digamos que había un canal de comunicación con la policía francesa, un canal no oficial, que movía a esta persona gracias a las relaciones que tenía y por las que era obviamente remunerado, porque trabajaba como asesor para el ministerio. Pero vamos, más allá, yo me atrevo a decir ni si tuvo que ver o no tuvo que ver. Yo, hasta donde sé, es primero lo que he publicado en la prensa y lo que aparece en el libro de Garrote Vil. La ubicación de Luz Negra se da en un momento histórico concreto y ahora, sin embargo, nos hallamos en otro. Y sin que tenga nada que ver con la novela, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿tienes esperanzas de que finalmente este conflicto termine solucionándose por las vías del diálogo? Vamos, de lo que estoy absolutamente convencido es de que el cese definitivo de la violencia es real. Es decir, que yo no creo que vayamos a volver a sufrir ningún atentado de ETA, y que si llegara a verlo, sería, pues, no sé, por poner un ejemplo, sería lo que ocurrió con el IRA y el atentado de Omar, ¿no? Donde una facción muy pequeña que se oponía a ese proceso de paz, pues intentó reventarlo con un atentado. Bueno, a mí eso incluso me parece complicado. De manera que yo creo que sí, que digamos que la resolución de este problema pues está ahí. Ahora, digamos que estamos también en un momento en el que prima los temas económicos y esto ha pasado a un segundo plano. Pero bueno, yo espero que el gobierno del PP tampoco desaproveche la ocasión de arriesgar un poco en este tema para que ETA definitivamente eche la persiana. En este conflicto que estamos abordando, en el conflicto que refleja tu novela, han jugado un papel fundamental los medios de comunicación. ¿Cómo crees que debería darse la situación? Porque en ocasiones, en anteriores treguas o en anteriores momentos en los que no se han registrado atentados, han jugado un papel clave, ya sea avivando la polémica. ¿Cómo crees que funcionará ahora la situación? Pues mira, como hay medios alineados en contra de cualquier tipo de contacto, pues esos medios incidirán en que cualquier tipo de, llámalo negociación, llámalo contacto, lo que se quiera, ya sea con ETA o con la izquierda del Chale, pues lo interpretarán como una traición a las víctimas y como una especie de cesión al terrorismo. Los medios que estén alineados con, bueno, que consideren que es una oportunidad que no conviene desaprovechar, pues estarán alineados editorialmente del otro lado. Y yo creo que el papel de los periodistas, por lo menos de más allá de la posición o de los editoriales del medio, sencillamente es contar lo que pasa y desde luego conformarnos bastante menos de lo que lo hacemos con las versiones oficiales. Una de tus obras literarias, Trece Rosas, fue llevada a la pantalla y ha tenido un éxito importante. ¿Y crees que Luz Negra podría también ser llevada al séptimo arte? Bueno, a mí me parece que es una novela muy cinematográfica, ¿no? Tiene capítulos, capítulos son breves, es decir, los escribía pues así porque lo que quería era que hubiese una sensación de movimiento, de que pasan cosas, de que fueran una novela en ese sentido, que funcionara como un thriller. Y para mí, pero claro, yo soy el autor, por supuesto que se puede llevar al cine. ¿Se va a llevar al cine? Pues de momento que yo tenga noticias, no, y tal y como está la situación, lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, porque tampoco hay demasiadas, no hay muchas películas que aborden el conflicto vasco, y algunas de las que hay, la mayoría lo hacen también de una manera muy básica, muy arquetípica, como hemos hablado antes. Bueno, yo no sé si este es el momento en el que, bueno, pues estamos ya en esa etapa final, si este tema se puede tratar con más libertad y a lo mejor de manera menos controvertida. Sin desvelar ningún secreto, me gustaría preguntarte también qué es lo que estás trabajando actualmente, sin destripar ninguna clave. No estoy trabajando ahora en concreto sobre ninguna novela. Tengo varias ideas que dejo reposar y al final dentro de esas ideas pues hay una que termina imponiéndose. No sé por qué mecanismos, pero bueno, tengo varias ideas en la cabeza. Lo que hago es que busco información, documentación para ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, al final ya te digo que siempre hay una que se impone y será sobre lo que escriba, pero en este momento no tengo, ningún tema decidido. Por ir entrando en la recta final de nuestra entrevista, en tu novela se habla de represión y ahora en la actualidad estamos viviendo también una época enrarecida en la que hay una cierta represión a los movimientos sociales, que hay detenciones. ¿A dónde nos encaminamos, Carlos? Bueno, como vivimos en una situación de crisis galopante, donde las decisiones que se están tomando, llámese reforma laboral, llámese aumento de determinados impuestos indirectos. Asistimos también a medida de decisiones contradictorias como, bueno, pues como las amnistías fiscales para las grandes fortunas que tienen el dinero fuera. Yo creo que lo que hay es un enorme cabreo social por lo que está volviendo de recortes sociales y laborales, es decir, con una crisis que al final siempre pagan los mismos. Y el 15M y otros movimientos, pero no solamente el 15M, que digamos que es el que ha tenido, bueno, pues más visibilidad por lo que consiguió, no solamente el año pasado, sino este. Pero prácticamente, si no todos los días, con muchísima frecuencia, hay conflictos, si no es en Madrid, es en Valencia, si no es en Barcelona, y en unas ocasiones pues son personal sanitario, en otras ocasiones son del mundo de la educación. Bueno, yo creo que ese cabreo social va a ir en aumento, pero no me atrevo a decir hasta dónde va a llegar. Desde luego la gente está muy cansada, muy indignada y cada vez más descreída de lo que dicen de los políticos y de las soluciones que dicen que tienen, pero que luego nunca se concretan. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos dedicado este tiempo. Enhorabuena por la novela, porque de alguna manera aborda un tema complicado como es la violencia política en el País Vasco. Y muchas gracias de nuevo por haber atendido a nuestra llamada. Nada, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta, hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta